Cuando cantamos y repetimos esto, consigo una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Promovemos la violencia hacia las mujeres sin darnos cuenta. Consigue una pistola si es que quieres. Una campaña de Vamos Mujer, Mujeres que Crean, el CIEG, Serfami y la Secretaría de las Mujeres de Medellín. Iniciamos esta quinta unidad a partir del reconocimiento de la mujer como sujeto particular, es decir, como la sujeto mujer. Mónica, ¿qué significa este concepto? El concepto de la sujeto mujer permite visualizar al género femenino como una mujer en sí misma, como un cuerpo, una historia, un pensamiento, un inconsciente, una subjetividad. Es a la vez una construcción social y cultural. Está atravesada por un origen étnico, por una condición de clase y se estructura de manera particular en sus ciclos vitales, cuando niña, joven, adulta, anciana. Reconociendo esta mujer particular o singular, aspiramos también a que ellas objetiven su realidad individual, dejen de vivirla y pensarla como única y personal. Es decir, que se ubiquen como sujetos sociales y culturales, inscritas en una problemática determinada por su condición de género. Hemos aprendido en el feminismo a no ser unificadas en la noción de la mujer, sino a ser las mujeres, diversas y distintas. Hemos aprendido a ser sujetas individuales y a ser sujetas colectivas, a tener identidad individual y colectiva. Desde el feminismo, la experiencia de la ciudadanía plena de las mujeres se constituye en un para sí y en un asumirse como sujetos políticos y de derechos con conciencia de la condición y posición de las mujeres como colectivo. En las mujeres, la participación no se da como un hecho político por sí, está íntimamente relacionado a los procesos de empoderamiento individual y colectivo. Esto pasa no únicamente por garantizar las condiciones objetivas para las mujeres, sino que también debe contar con generar condiciones subjetivas en las mujeres, pues en ellas están reflejados los dispositivos socioculturales que señalan la posición y la condición de las mujeres como sujetos. Clara, ¿y se están haciendo verdaderas apuestas por visibilizar la mujer o las mujeres como sujeto particular? Para la Corporación Vamos Mujer, esta ha sido su apuesta, visibilizar a la mujer popular como sujeto, en la construcción de alternativas que les permitan el reconocimiento como sujetos de derecho, de la propia identidad y el desarrollo de nuevas formas de organización e intervención en la vida social que procuren el mejoramiento de su calidad de vida. Nos planteamos con las mujeres la búsqueda de su propio poder, es decir, que ellas se asuman como sujetas de poder. Poder entendido como construcción de posibilidades reales y concretas para la vida y para el desarrollo de ellas y sus organizaciones. Consideramos esencial que las mujeres se asuman como sujetos y accedan a los poderes que les han sido negados y que les son imprescindibles para lograr un cambio de su posicionamiento en la sociedad. Poder ser, poder saber, conocer, informarse, aprender, poder desenvolverse visiblemente en lo laboral, poder participar y ganar espacio en el mundo colectivo y público desde sus propuestas, poder producir y tener una valoración económica de su trabajo. Reconocemos a la mujer como sujeto con deseo propio y libre de subordinación, sujeto con poder de decisión, participación e incidencia pública y social. Como condición para ser y asumirse sujeto, sujeta de derechos, sujeta con poder y sujeta político, es clave que se reconozcan como sujetas de historia. Las mujeres tenemos historias propias. Hemos tenido y tenemos papeles no reconocidos socialmente en la historia familiar, en la historia de nuestros territorios, de nuestro país y del mundo. Descubrirlo y hacer conciencia de ello nos permite asumirnos como actoras políticas o sujetas políticas para aceptar, sin ambages, la cuestión del poder. Por lo tanto, sin inocencia de que queremos poder, autoridad, reconocimiento y legitimidad. Descubrir que queremos ser líderes democráticas, construyendo una ética de lo colectivo y lo público para el bien común. La organización social y el movimiento social de mujeres son dos de los ámbitos más importantes en los que hacemos la construcción de las mujeres como sujetos individuales, sociales y políticos. Para lograrlo necesitamos ser la sujeto creativa. La sujeto creativa puede ser cualquier mujer que hace de cualquier actividad algo nuevo, producto de esa actividad creadora y de la organización, integración de sus sentimientos y pensamientos. La creatividad es un aprendizaje autónomo y para ello se requiere abordar elementos de la subjetividad y elementos que le permitan a las mujeres objetivar a través de la formación la realidad de la participación política y la realidad de su participación política. Para concluir y cerrar el cuaderno de este programa con el tema La Sujeto Mujer, ¿qué podemos decirle a nuestra audiencia y a las Sabinas, Mónica? Si bien reconocemos la mujer como particular o singular, la aspiración es a que ellas objetiven su realidad individual, dejen de vivirla y pensarla como única y personal, es decir, que se ubiquen como sujetos sociales y culturales inscritas en una problemática determinada por su condición de género. Hemos aprendido en el feminismo a no ser unificadas en la noción de la mujer, sino a ser las mujeres, diversas y distintas. Hemos aprendido a ser sujetas individuales y a ser sujetas colectivas, a tener identidad individual e identidad colectiva. Yo, tú, nosotras, todas participamos. Trovas hechas por las mujeres de la Escuela Itinerante. Interpreta Nazaret Patricia Villa. La Escuela de las Sabinas es alegre e itinerante, acogiendo a las mujeres echadas para adelante. Citadinas y rurales, todas ellas se preguntan ¿qué será la democracia de la que todas se untan? Las mujeres lograrán entender qué es el poder y poderlo manejar pasándolo por la piel. Montón de interrogantes al nuevo significado de una manera galante de lo público y privado. Y en la escuela itinerante nos brindarán el apoyo, aunque lleguen principiantes, compartiremos el rollo. Todas tan inteligentes, dinámicas y creativas, transformaremos las mentes, ganaremos incentivos. Es urgente y necesario, escucha pues la emisora, como medio y herramienta para las mujeres de ahora, porque todas necesitan entender lo de política y la dimensión que encierra para hacer su buena crítica. Un saludo para todas las oyentes y los oyentes. Hoy estamos aquí promoviendo los productos y las iniciativas económicas que tienen distintas organizaciones de mujeres rurales y urbanas. Pues queremos que ellas promuevan, publiciten, den a conocer estas iniciativas económicas y estos productos para que todas las personas se antojen y quieran comprarlos. La Red de Mujeres Emprendedoras está conformada por 14 organizaciones sociales de mujeres del área metropolitana. La visión o el objetivo de la Red de Mujeres Emprendedoras es llegar a organizaciones de mujeres que tengan emprendimientos para el impulso. Desde allí, pues, hemos estado trabajando lo que es el empoderamiento de perspectiva de género, el comercio con justicia, la valoración del saber y el hacer de la mujer. Dulce princesa en vera de mi amor. Actualmente hemos conformado una cooperativa que se llama Cooperativa Multiactiva de Mujeres Sabedoras, donde tenemos 4 áreas productivas, las cuales son: un área productiva es el de las salsas, en el área de alimentos. La noche tejió tu cabellera negra. Tenemos otra área que es de formación, capacitación y de servicios. Los servicios y la capacitación y formación consiste en acompañar en procesos organizativos y sociales y de empoderamiento de perspectiva de género a niñas entre 11 y 16 años. Dulce fruto de la tierra en vera, silvestre flor del monte, enamoras con tu voz. Igualmente en el área de formación y capacitación también tenemos el área de turismo, que está basado en identificar los lugares que tienen historia y nombre de mujeres, e igualmente rescatar la historia de las mujeres que han hecho partícipe al proceso de la región antioqueña. Dime dulce princesa en vera. En el área de artesanías y confecciones estamos trabajando una producción que está identificado con chaquetas, fajones y morrales. También tenemos faldas bordadas. Igualmente hacemos diferentes manualidades. Y tenemos otra área que es el de la artesanía de mujeres indígenas, que actualmente pues estamos también en investigación para poder reflejar la simbología que tengan significado los tejidos. Bueno, las personas que quieran saber un poco más del proceso organizativo, tanto de la Red de Mujeres Emprendedoras como de la cooperativa, se pueden dirigir a la calle 56, número 5458. Los teléfonos son 312-239-8113, 311-385-9717 de Medellín. El correo es reddemujeressabedoras@latimail.com. Un nuevo diccionario. Médica. Médica. Médica. Cirujana. Cirujana. Obispa. Obispa. Lideresa. Lideresa. Miembra. Abogada. Abogada. Presidenta. General. Presidenta. Jueza. Sacerdota. Estudiante. Cardenal. Pastora. Jueza. Alcaldesa. Alcalde. Concejala. Cardenal. Astrónoma. Pastora. Pero así no se puede decir. Claro que se puede. Pero el diccionario... que pase a declarar la testiga. La testiga. Tiene la palabra la dirigente de la comunidad. A orden, mi comandanta. Comandanta. Comandanta. Excluidas de la ciencia. Excluidas de la iglesia. Excluidas de la política. Excluidas del diccionario. Médica. Médica. Cirujana. Obispa. Abogada. Lideresa. Miembra. Abogada. General. Presidenta. General. Pero así no se puede decir. Claro que se puede. Pero el diccionario... En el nuevo diccionario, hombres y mujeres serán igualmente respetados y nombradas. Estudianta, presidenta, juez, sacerdota, cardenal, juez, pastora, alcaldesa, concejal, astrónoma. Dedicado a los académicos y académicas de la lengua española. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Cuando cantamos y repetimos esto: mujer que no jodas, macho, o mozo tiene guardado. Mujer que no jodas, macho, o mozo tiene guardado. Promovemos la violencia hacia las mujeres sin darnos cuenta. Una campaña de Vamos Mujer, Mujeres que Crean, el CIEG, Serfami y la Secretaría de las Mujeres de Medellín. Viajar, andar, hacer caminos, salir de la casa, tomarse y ampliar el propio territorio, entrar en contacto con la realidad y los lugares, conocerlos, aprenderlos desde el conocimiento de cómo se hace la política y lo político en la cotidianidad. Mariposa de colores, vuela, vuela por la vida. Itinerancia, itinerancia. Como hormiga tejedora, constructora. Y es hora de entregarles a las personas que nos escuchan, a las mujeres de la Escuela de Formación Política Feminista Las Sabinas, los ejercicios prácticos. ¿Cuáles quieren dejarles, Clara? Bueno, esta vez quisiéramos que las mujeres que escuchan el programa pudieran reflexionar y escribir esas reflexiones para mirar en qué momentos se han sentido tratadas como objetos y en cuáles como sujetos. Tus ideas nos importan. Escríbenos al correo lasabinasfeministas@gmail.com. Te esperamos. Es el momento de entregarles a las mujeres de la escuela las fechas y el lugar de la próxima itinerancia, Mónica. Bueno, estaremos en el mes de julio en el municipio de Amalfi, en el nordeste de Antioquia. Viajaremos el 8 de julio, nos encontraremos en la Corporación Vamos Mujer a las 3 de la tarde, trabajaremos en el municipio el día 9 y 10 de julio y regresaremos el día 11. Yo, tú, nosotras, todas participamos. Crecí yendo al río, bañándome en el río. Antes de ir a la escuela, mientras estaba en verano, bañaba en el río para irme a estudiar siempre. Era la forma como de lavarnos y quitarnos el sucio del día anterior o en el momento de refrescarnos antes de ir a estudiar. Nadar a solas con tus pupilas y tu amor me va a inundar. Por el río nos alimentamos de los pescados, del bocachico, de la sardina. Soy como el río que desemboca en ese mar. Yo me acuerdo cuando era chiquita, que cuando uno no tenía plata pedía un vaso de agua en cualquier parte, en un restaurante, en la casa de alguien. Y ahora cuando uno pide un vaso de agua le dicen que si con gas, que si, no sé, tienen 20 marcas. Es como todo un mercado súper especializado. Son nuestras aguas limpias. Y claras calidad. Y he esto de acabar el agua es cosa que yo no entiendo. Y por eso vamos todos, todos por el referéndum. Hemos llegado al final de este programa. Les agradecemos por estar en sintonía y esperamos que haya sido de su comprensión y agrado. En la próxima sesión hablaremos de las mujeres sujetos y sujetos de derechos. Les acompañamos Clara Mazo y Mónica Valencia. En la conducción, Sandra Baloyes y Anderson Piedrahita. Hasta pronto. Las Sabinas. Escuela itinerante de formación política con mujeres rurales y urbanas. Corporación Vamos Mujer.